y siempre nos metemos a molestar a la gente que habitualmente está en la mesa. Claudio Villanueva, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Hola, buen día, Fabián. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Todo perfecto. Bueno, ¿siguiendo la selección? Como siempre. La verdad que siempre digo lo mismo. He ido a todos lados y la Formosa era un compromiso que ya lo había tomado con los pibes también y a ver el partido. Bueno, ¿cómo viste la victoria frente a México? ¿Qué viste y qué expectativas para esta noche? Ah, la victoria es fundamental. Argentina tenía que ganar esto, si podía, los dos partidos, si no uno, pero los dos. Y hoy, bueno, es un partido muy difícil. Puerto Rico es un rival de toda la vida, un rival que siempre costó mucho trabajo, y ahí hasta pica, ¿no? Se pican los jugadores, en el buen sentido, ¿no? En la rivalidad, pero el equipo el otro día dio una muestra de carácter que en un momento dado parecía que se lo daban vuelta y volvió otra vez a retomar el rumbo. Bueno, hay que ponerle confianza y no ser pesimistas como siempre, que decimos, uy, este se fue, el otro se acaba. No se acaba. Sí, siempre aparecen jugadores que nos van a ayudar un poquito para estar siempre ahí en el candelero. Bueno, de este lado del continente, de este lado del mundo, digamos, estamos bien, estamos bastante activos. Obviamente cuando se cruza con los equipos europeos, que tienen otra envergadura, otro roce, habrá que medir fuerza, ¿no? Sí, nosotros tenemos por historia el 1-2-3 que puede jugar, que puede competir. Se nos está jugando los últimos torneos, algunos dicen Luis va a jugar hasta que quiera, y estamos un poco débiles ahí, no tenemos altura, pero bueno, tampoco la hemos tenido nunca. Seguro. Y siempre va a aparecer algún jugador que nos ayude, y esperemos, hay todo el mundo habla del chico Cafaro, que está en la Universidad de Virginia ahora, bueno, ¿quién te dice que sea un faro para juntarlo a todos estos 6, 7, 8, 9, 10 buenos jugadores que tenemos? Y estaremos peleándolo. Campeones va a ser muy difícil, pero también nadie pensaba que íbamos a ser campeón olímpico, ni subcampeón del mundo, ni medalla de bronce, y lo fuimos. Entonces hay que esperar. Gracias, Claudio. Chao, un abrazo.